te yo con rato bate te yo con esto bate te puedo bate cani y que te tengo nunca va pa y te mate te ca ya rica seré te está cogiendo te puedo y que te cota yo eri ani te cojo ya cani arane que te yo rey te puedo bate cani. Respeto y diálogo con los pueblos originarios. 21 de febrero, Día Mundial de las Lenguas Maternas.